no me das bolilla, no sé qué hacer con este amor. Llego temprano al colegio, me paro en el portón, disimulada me acerco, ¿dónde estás vos? Y se cruza Cecilia con sus trenzas amarillas, deslumbra con su sonrisa y yo con dientes de ardilla. Estoy desesperada, no me das bolilla, no sé qué hacer con este amor. Acerco mi banco al tuyo, me tiemblan las rodillas, miras con cara de asombro, yo solo te ofrezco pastillas. Levanto la mano apurada para pasar al frente y así poder mirarte con ojos ardientes. Desesperada, no me das bolilla, no sé qué hacer con este amor. Me pinto de azul el pelo y los labios carmesí para ver si logro un rato que te fijes en mí. Pero vos nunca estás, y si estás nunca me ves, y si estás nunca decís que es a mí a la que querés. Estoy desesperada, no me das bolilla, no sé qué hacer con este amor. Estoy desesperada, no me das bolilla, no sé qué hacer.